Children of the Night. La radio encendida presenta Sospechosos en Vallecas. Todos los martes y jueves de 17 a 19 horas. En vivo, en directo, a través de www.laradioencubierta.godasites.com y www.sospechososvk.es.tl /pl.com. El programa en redifusión está en todos los martes de 16 a 18 horas en Mi Rollo Es el Rock Radio, y todos los viernes de 19 a 21 horas en Argentina a través de Radio Crimen Online desde Argentina. Correos electrónicos, los mails en sospechosovk@gmail.com, sospechosovk@gmail.com, x@sospechosovk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. Los podcasts del programa están en Internet Archive, luego los subiremos PayPal, apartado de correo 53099-28080, Madrid, España, emitiendo de lista con estudios de Madrid. Muy buenas tardes, PayPal. Programa de Rock Heavy Metal, temporada 37. Hablando para ti, Juan Antonio Castaño el Roguero, con nuestro equipo, nuestro elenco, nuestro Sanedrín, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Yacer Equimén y la señorita Juani Oliva. Recuerda que entra más la radio encubierta. Hoy estaremos con Jesús de Vegar Blade. Será nuestro invitado hoy en el programa PayPal. El programa luego estará también en el Facebook, en Juan Antonio Castaño Ramos, en Sospechosos en Vallecas y en la radio encubierta. And I want it now. ¿Quién te da más? Los sospechosos del Valle del Caspíbal. Hoy va a ser un programa íntegramente de grupos, casi todos van a ser grupos españoles y algún que otro grupo argentino, pero va a ser todo de grupos de habla hispana o que canten en inglés, pero que sean de España, quitando un par de grupos argentinos que también tendremos PayPal. Así que empezamos, sin más relación, empezamos con Sociedad Alcohólica en la Honorable Sociedad. Somos Contradicción, Sociedad Alcohólica. Bienvenidos, bienvenidas, people. Hoy Vegan Blaze estarán con nosotros. Odiamos todo, todo lo que os gusta. Nos gusta todo lo que os asusta. Vuestros sueños son nuestras pesadillas. Vuestros amigos son nuestros enemigos. Siempre en vuestra contra, con o sin razón. Siempre en vuestra contra. No podemos evitar llevaros la contraria. Es nuestra condición. Es nuestra condición. Está la honorable sociedad alcohólica. Si hemos empezado, somos Contradicción. Vamos con Brig y su gente. Ellos son la gente de Coma. El viaje. Ahí están Coma arrasando en todos los conciertos. En todos los conciertos que están dando, están arrasando, todos llenos. Ahí están Coma. Su nuevo álbum después de 13 años, ¿eh? Este es el último aviso, vas a ver lo que te... Tacoma, el viaje. Big y sus chicos, después de 13 años, han vuelto a las andadas. Ha sacado un disco muy bueno, muy interesante. La gente de Coma arrasando en todos los conciertos. En todos los conciertos que están dando es sold out, ¿eh? La gente de Coma. Seguimos, people. Vamos con lo nuevo de Orion Child, Aesthetics. Ahí están Orion Child sonando. ¿Dónde si no? Pues en los sospechosos, people. Sonando la gente de Iron Child, Aesthetics, es como se llama su nuevo single, de la gente de Orion Child. Vamos con Colbur 5, el miedo y yo. Sonando. We'll be right back. cabrón. Cuando yo aprendí a quererte, tu voz se partió. Ahora no me siento inerte, siento mío mi corazón. Bombea mi sangre y ya no siento tu control. ¿Por qué sonreías cuando estabas superado? ¿Quién es el que en este espejo se ha reflejado? Carro con luz a pozo sin ver. ¿De cuántos metros pueda caer? Misma condena que me vio nacer. Mismo motivo que me hizo crecer. ¿Quién me voy yo? Ya mil años sin verte, qué rara esa sensación. Que aunque sigas a mi lado, ya no eres mi voz. La suerte de aún tenerte, es que ya veo mi valor. Las fuerzas que he acumulado, gracias a los dos. Porque todas tus mentiras hacían ese galo. ¿Quién es que dejará huella en este mundo insano? Arrojo luz a pozo sin ver. ¿De cuántos metros pueda caer? Misma condena que me vio nacer. Mismo motivo que me hizo crecer. Ahí está la gente de Corvus 5 con su nuevo álbum y su primer single. Vamos con Bretema, Oscura Luz, un combo donde hay mucha, mucha gente conocida, entre ellos, pues sin ir más lejos, el cantante de Ankara, por supuesto, una constelación de estrellas. Están en el Pacho Brea, cantante de Ankara. Y entre ellos también estará Julio, el que es batería de cantidad del niño, cantidad en cantidad de grupos. Vamos con ellos, Bretema, sonando Oscura Luz. We'll be right back. se llama Hambrete Más Oscura Luz, liderado por Pacho Brea, el cantante de Ankara, con este combo, cantidad de muy buenos músicos que forman Hambrete Más Oscura Luz, sonando, sonando en Los Sospechosos. Nos vamos a ir a Argentina, estamos en el Teatrito, en el 2023 estamos con la gente de Arpegui, Mi Camino. Ahí están Arpegui desde Argentina, en vivo, en directo desde el Teatrito, Mi Camino. Solo, solo en mi habitación. Nadie me entiende, estamos mi guitarra y yo. Me vuelvo loco y necesito más acción. Nadie me escucha, golpea el eco de mi voz. Sigo así, no sonando la gente de Arpegi y Mi Camino, grabado en vivo en el Teatrito en 2023 en Argentina. Son argentinos, muy bueno. Se llaman Arpegi sonando. Vamos a seguir, vamos con Pecata Nostra, un grupo de Cáceres que estarán tocando este fin de semana en el Dark Rock aquí en Madrid, en Opañel, en la zona de Opañel, Oporto, al pie del cañón. Pecata Nostra desde Cáceres. Pecata Nostra, bien de Cáceres, al pie del cañón, tocando este fin de semana en el Teda Rock, en Opañel, en Oporto, en los bajos, PayPal. Pecata Nostra desde Cáceres. Seguimos, vamos con Postum Cero, el rival. Ahí están Postum Cero. Sobre están Postum Cero con el rival, el primer single de lo que va a ser su nuevo álbum. Ahí están Postum Cero. Seguimos, nos vamos a ir con un mítico grupo, ellos son Badana con su nuevo álbum. Vamos a ir con El Traidor, el primer single que sacan la gente de Badana. El legendario grupo valenciano Badana, Traidor. Así suena lo nuevo de la gente de Badana. Aquí los sospechosos del Valle del Cas. Thank you. ahí está el nuevo trabajo de Badana con Traidor, que es el primer single de esta banda valenciana, mítica banda valenciana, la gente de Badana. Vamos a ir, conseguimos con los chicos, de Curly Mane, Elena y sus chicos. Ahí está Elena y sus chicos, Curly Mane, Inocencia, sonando, si no. Pues son los compañeros en Maricas People, Curly Mane, Inocencia. Se llaman Curly Mane, Inocencia, Elena y sus chicos, sonando. Vamos con Val del Mar, con la gente de Val del Mar, con su nuevo single OK Vision parte 7, su nuevo álbum desde Bilbao, desde Euskadi. Ahí están Val del Mar, lo nuevo, Pedro Monge y sus chicos, Val del Mar. Your pain. está sonando la gente de Valdemar, Oskin, Vision Parte 7, el nuevo disco de la gente de Valdemar. Pedro Monge y sus chicos lo han vuelto a hacer. Menudo pedazo, álbum, Pepa, la gente de Valdemar, desde Euskadi. Vamos a ir con la entrevista con Jesús, Y vamos a ir pues con un grupo que llevamos ya tiempo detrás de ellos. Y la verdad es que es un grupo que no para de hacer conciertos, de ir sacando EPs, de sacando música, de dando caña a sus incondicionales, con muchos proyectos. Y la verdad es que hay temporadas que es que no paran de tocar. Son la gente de Vega Blade, los cuales pues próximamente, pues mañana mismo, sin ir más lejos, estarán tocando junto a la gente de TRCB, si no recuerdo mal, en la sala Tanabanda, que siempre la digo mal el nombre, pero bueno, estamos hablando con Jesús de Vega Blade. Jesús, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan, ¿qué tal? Bueno, hombre, ¿cómo estamos? Estamos bien. Hace tiempo que no hablamos, pero bueno, la verdad es que habéis estado siempre habéis estado en el candelero dándolo todo. Sí, ahí hemos estado. Estamos que no paramos, macho. Desde que hemos sacado el nuevo EP, macho, estamos que concierto para arriba, concierto para abajo. Del disco que sacasteis antes de este álbum, de este EP, ¿estos temas ya los tenéis preparados o eran temas que luego los habéis ido componiendo y me imagino que aún así seguís componiendo aunque haya sacado ahora también este EP? Pues sí, mira, habían temas que se compusieron por aquel entonces, pero también ha habido un par de temitas que se han compuesto, por ejemplo, el que da título al EP, ese por ejemplo se compuso en la pandemia. Estando en plena pandemia, como no podíamos hacer nada, pues nos dedicamos a sacar cositas nuevas. Y bueno, pues ese es el temita que salió, el que da nombre al disco. O sea que bien. Y luego, por ejemplo, hay un tema que está remasterizado del disco anterior, con el nuevo cantante. Y bueno, pues bien, ahí andamos, macho, no paramos. O sea que esto quiere decir que ha habido cambios en la banda del disco Conquistadores a lo que es este EP, ¿no? Sí, ha habido cambios en la formación. Pues prácticamente de ese disco al nuevo ha habido cambio de todo. O sea, prácticamente de aquel disco el único que he grabado he sido yo. O sea, se fue el bajista por temas de trabajo, el batería se fue también por temas de trabajo y bueno, pues así han ido sucediendo en el resto de la banda, ¿no? Estos nuevos miembros de la banda, de Vega Blade, tú ya los conocías del circuito, ya eran amigos, bueno, eran ya conocidos, era gente conocida que tú ya conocías, o no los conocías de nada. Pues, por ejemplo, el bajista que vino no grabó el Conquistadores, pero sí es verdad que vino suplantando al bajista que grabó. Entonces, con lo cual, ese bajista prácticamente ha estado con nosotros desde la grabación, como aquel que dice, del disco, aunque no lo grabó él, pero sí ha estado con nosotros tiempo. Y nada, el resto de los componentes, el guitarra, por ejemplo, ese es nuevo, que no le conocía nada, y el cantante que ha venido nuevo tampoco le conocíamos de anteriormente. El batería que está ahora fue el batería que tuvimos hace 20 años, o sea, cuando montamos la banda a los principios de todo. Ha vuelto, digamos, un poquito a la banda con nosotros. Y el bajista fue un bajista que tuve, que se ha venido suplantando al bajista que, vamos, al que ha grabado el disco, porque también por problemas de trabajo, pues nos ha tenido que dejar. Entonces ha venido otro bajista y da la casualidad, que fue un anuncio que puse, joder, qué casualidad, que el bajista que vino es un bajista que tuve hace más de 30 años, también, cuando él era un chavalín. Que estuve con él tocando un tiempo. Joder. La verdad es que las casualidades de la vida, ¿no? Que haya pasado así, pero bien, bien, de momento la nueva formación está suena bastante bien, y son los que hemos grabado el disco nuevo, quitando el bajista, que como te he comentado, sí ha grabado el disco nuevo, pero claro, fue a grabarlo y se tuvo que marchar porque le salió otro trabajo fuera de Madrid y el chaval pues ha tenido que dejar la banda. Bueno, pero ahora condenado a la eternidad, habrá que defenderlo con los músicos que estés actualmente. Hombre, pero vamos, ahí estamos a capa y espada defendiendo ahí el disco en todas las cositas que van saliendo. O sea, bien, bien. Y la verdad es que ha tenido bastante buena acogida. Pensábamos que no, pero sí, y ha funcionado muy bien. Aparte que el disco suena mucho mejor que el anterior. Y muy bien, muy bien. Estamos muy contentos, la verdad, del disco. O sea, del nuevo disco estamos muy, muy contentos. ¿Dónde está grabado este álbum, este EP Condenados a la Eternidad? ¿Dónde lo habéis grabado? ¿Quién ha sido el productor o productores? ¿Y el por qué elegir a las personas o a la persona que os ha echado un cable? Pues mira, comentarte que este disco, el Condenados a la Eternidad, se volvió a grabar precisamente el que nos grabó el Conquistadores. O sea, ha sido el mismo técnico. Y muy bien, muy bien. La verdad es que ha habido una evolución muy mejorada, muy mejorable al anterior disco. Porque claro, ya sabes tú que de este tipo de cosas, cuanto más tiempo estás metido, más aprendes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues no volví a grabar él. También le hemos dedicado mucho más tiempo a este disco. Nos hemos tirado con él pues prácticamente casi 7 meses, que se habla pronto, para que el disco saliera como realmente nos ha gustado a la banda, ¿no? Y bueno, pues también un poquito comentarte que en este disco hemos tenido colaboraciones. Uh-huh. Colaboró con nosotros, por ejemplo, Sara de Hora Límite. Uh-huh. Ha colaborado con nosotros en varios coros. También ha colaborado Fernando de Al Otro Lado. Uh-huh. Que ha metido también coros y arreglos de teclados y tal. Y bueno, pues también ha participado mi hija, porque obviamente en el disco está el tema de Algo Nuevo, que es el tema que la compuse yo cuando nació. Uh-huh. Entonces la hemos grabado entre los dos. Y bueno, y también pues colaboró Raúl, que fue el que grabó el Conquistadores, pero como tenemos muy buena relación con él, pues oye, le invitamos a que viniera a grabar el Heavy Metal, que es como la masterización de la antigua, vamos. Es la canción del disco anterior grabado con el nuevo cantante. Uh-huh. Pero a su vez participa él también en los coros, ¿no? Yeah. Entonces ha habido colaboraciones y la verdad es que muy buen rollo. El disco salió muy bien, estuvimos todos muy contentos. Y bueno, pues el chaval que nos ha grabado, pues lo mismo, muy contentos con él. Y el próximo, pues seguramente le volveremos a grabar con él. Pues además ya te he comentado que han sido 7 meses de grabación, y pero vamos, que ha merecido la pena escuchar el nuevo disco. Estos temas, Jesús, ¿de qué hablan en líneas generales? ¿De qué hablan? Ya, pues, era algo nuevo, claro, es de nacimiento, porque vamos a escuchar la letra, que si ha tardado 9 meses en salir, digo, esto es porque un hijo o una hija que han tenido, vamos, esto está claro. Pero comentan líneas generales, ¿de qué hablan los temas? Pues mira, cada tema tiene su historia, ¿no? Porque además es un disco que más bien muchas veces pensando en joder, le hemos llamado Condenado a la Eternidad, ¿no? Pero también le podríamos haber grabado sin ningún problema Mitos y Leyendas, porque bueno, cada tema tiene su historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, espérate un segundito, porque lo estoy mirando, que lo tengo en la mano. A ver si lo consigo ver, porque no tengo el disco físico aquí, lo tengo en internet, en el local. Entonces estoy a ver. Vamos, que las canciones me las sé, ¿eh? Lo que pasa es que te quiero hacer un orden un poquito de. No, de la grabación. Más o menos, en líneas generales, ¿de qué hablan? De la grabación del disco. Pues mira, te puedo comentar un poquito. Mira, ya está. El tema, por ejemplo, tenemos temas que hablan del Holandés Errante. Que yo creo que prácticamente todo el mundo sabe un poco la historia de del holandés, ¿no? El típico mercader que para que todo funcionara muy bien y tal, pues llegó, hizo un pacto con el diablo y bueno, lo típico. Fue condenado a vagar por toda la eternidad, y es la leyenda que recorre los mares sobre los marineros, ¿no? La de Heavy Metal, pues como te comento, pues es la remasterización del anterior disco, un tema dedicado a la gente del rock, ¿no? A vosotros, a la juventud, a los chavales que están van pisando fuerte por detrás, ¿no? Que son chavalinos, que están empezando otra vez con el rollo este del rock. Y entonces es un tema que queremos dedicar a la gente del rock, a la gente del heavy metal y a todos vosotros. Luego tenemos el tema del cuervo, que bueno, como la palabra bien dice, pues es un tema de Edgar Allan Poe. Uh-huh. Hemos querido rendir un poquito, sacar una canción a ese poema. Rosa Negra, por ejemplo, que es otra de las canciones, va dedicado también a otro libro, que es el de... ay, ¿cómo se llama? El nombre de la rosa. Uh-huh. Que yo creo que prácticamente todo el mundo habrá visto la película o se habrá leído el libro, ¿no? Uh-huh. También queremos hacer un poquito eco a ese tipo de literatura. Luego tenemos la de sirenas, pues también va en el rollo de los mitos de las sirenas, que todo el mundo se cree que las sirenas es como lo de Disney, y ya sabemos todo que es todo mentira. Ya sabemos que las sirenas, cuando en la mitología, cuando te cantaban, ya sabes lo que hacían, te atraían a su isla y te degollaban vivo. O sea, que toda esta fantasía de Disney, que nos vayamos a unir. luego tenemos un tema que a mí me gusta mucho, que es una balada que está dedicado a la violencia de género. Quisimos hacer también un poquito solidarizando con las mujeres maltratadas y bueno, lo que es significa un poco todo el maltrato, ¿no? Y entonces pues dijimos, pues oye, vamos a apoyar un poquito a reivindicar un poquito, pues eso, ¿no? De que ya está bien, basta ya de tanta violencia de género, ¿no? Y bueno, y luego tenemos el tema de algo nuevo, pues que pues, como te he comentado, que es un tema que compuse a mi hija cuando nació, y bueno, pues es un tema dedicado a ella. Uh-huh. Y yo creo que ya no me dejó ninguno más. Oye, me imagino que aunque te dices esos temas... habéis seguido componiendo y ya tenéis muchos más temas, ¿no? Más temas nuevos, además de estos, ¿no? Ya solo además de EP Conquistadores, tenéis estos, más me imagino que vosotros habéis, estáis, que no paráis y seguís componiendo temas, ¿no, Jesús? Sí, sí. A ver, ahora estamos un poco en la promoción del nuevo disco, pero sí, sí, ¿no? Nosotros seguimos en el local, pegamos un repaso a lo que es un poco el repertorio. Uh-huh. Y ya vamos sacando cositas nuevas, ¿sí? Ya tenemos dos o tres cosas nuevas preparadas. Oye, ¿qué te iba a decir? La repercusión de la gente, ¿cómo les está? ¿Les ha gustado? ¿Les está gustando? ¿Les está llamando la atención? ¿Os dicen algo? ¿Qué os dicen de Vega Blaze? Porque Vega Blaze es un grupo que da igual donde sea, que tocan donde sea. Y la verdad es que siempre ha habido, o hay un tiempo, o sigue habiendo un tiempo, de que verdaderamente el grupo no para de tocar. Sí, la verdad es que, como te comenté algo antes... ¿Algo será? Sí, sí, bueno, pues mira, nosotros queremos agradecer a toda la gente que nos escucha, que sí, o sea, es como te he comentado antes, ha tenido buena repercusión el disco, no pensábamos realmente... Está acogida entre el público y sí, sí, la verdad es que la gente responde, viene a los conciertos y está gustando bastante, vamos, y cada vez que vamos y solemos poner ahí el disco a la venta, pues uno o dos por lo menos sueles vender, con lo cual eso significa pues que a la gente le atrae, ¿no? O sea que sí, sí, la verdad es que estamos muy, muy contentos con el nuevo disco, pues sobre todo por eso, por la acogida que está teniendo, que la verdad es que no nos esperábamos que tuviera tanto apoyo, ¿eh? El concierto de mañana es la que yo siempre digo mal el nombre de esta sala, la Tarabana esta, que, la Tarambana, sí, yo siempre lo digo al revés, siempre lo digo al revés. Que digo, oye, con todos los nombres facilitos que hay tienen que poner un nombre muy raro. Pero no, bueno, qué es lo que va a suceder, que vais a tocar con la gente de TRCB. ¿Esta gente ya los conocíais de antes o cómo va la historia esta? Sí, esta gente son un proyecto que montó el guitarra, creo que es el guitarra o el bajista, no estoy muy seguro, de Higgs. Es un proyecto que montó el de Higgs. Y nada, pues me llamaron hace un tiempo y me dijeron, oye, vamos a tocar en la sala Tarambana y tal, ¿os apetece? Y digo, oye, pues sí, ¿no? Y nos decidimos a volver a tocar con ellos, porque la verdad es que el año pasado tocamos con ellos como Higgs y fue una experiencia muy agradable. O sea, es una gente fabulosa, muy buenos músicos, gente muy enrollada, y la verdad es que estamos muy contentos de volver a tocar con ellos. Y nada, por lo que se espera mañana, pues eso, es descarga a tope y eso, pues quien quiera disfrutar de un buen show de heavy metal, pues ya saben dónde nos tienen. Y nada, pues mañana estaremos presentando el nuevo disco también. Oye, ¿qué te iba a decir, Jesús? Tú imagínate que yo vivo en un pueblo de Huelva, donde he visto perder la motocicleta, ahí estoy yo, y quiero conseguir el EP o más cosas, o sudaderas, camisetas, etc. ¿Cómo lo hago? Porque claro, en las tiendas grandes, en la superficie grande, va a ser muy difícil que lo vea. En las tiendas especializadas, de las poquitas que quedan ya, también va a estar un poco complicado. ¿Cómo hago para poder conseguir el disco? Pues mira, lo tenemos en la plataforma de Bandcamp, está colgado el disco, y luego estamos con Manolo, no sé si sabes quién es, el de Hypno Music Project. No. Ah, pues estamos con ellos, son una gente de Cartagena que nos está llevando y dando promoción, y en la página de Hypno Music tienes el... también le tienes ahí a la venta. Y luego lo más fácil es coger y que vayan al concierto. A los eventos vuestros. Allí el disco le van a tener físico y si viene se lo vamos a dar firmadito y les vamos a regalar una púa y así con el logotipo del grupo, con cada... bueno, una cosa chulísima. Y luego también, pues nada, quien lo quiera también, pues nada, se mete en la página de Facebook, ahí hay un correo electrónico, y nada, pues quien lo quiera, pues que no lo pida por ahí, y nosotros se lo hacemos llegar encantados. Por el privado y ya está, que no va a haber ningún problema, por Instagram, que no va a haber ningún problema. Además de que están las plataformas digitales, ¿no? Ya me estás diciendo, además de Bandcamp, también están las plataformas digitales. Me imagino, ¿no? Spotify, Apple, etc., ¿no? Efectivamente, estamos, quien quiera escucharnos, pues estamos en Spotify, estamos, pues eso, en YouTube Music, en Apple Store, en todas las plataformas digitales prácticamente estamos. El tema de los videoclips, de videolíricos, etc., ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Hay mucho feedback, mucho like o no hay mucho like? ¿Cómo va con este disco? Pues mira, estamos a ver si buscamos un hueco para poder meternos a grabar un videoclip, porque estamos ya pendientes, ya lo tenemos medio hablado con una gente que nos lo va a grabar. Pero estamos a ver si conseguimos cuadrar una fecha para poder ir a grabarlo, porque claro, puedes este, y a lo mejor este, pues el cantante no puede, pues quedamos este, a lo mejor el bajista no puede. Sabes que siempre es que intentar compaginar 5 personas para grabar algo es un poco complicado, y cuando tienes familia más. Más todavía. Pero vamos, sí, estamos en ello, ya tenemos incluso la canción que se va a grabar, o sea que solamente falta que cuadremos un día y nos vayamos a grabar, y una vez que ya esté grabado, pues ya se anunciará, pues eso, como hemos hablado, en Facebook, en Instagram, en TikTok también, que nos hemos metido ahora, pues eso. Y ahí ya se podrá ver el vídeo, se colgará por internet, y bueno, pues quien quiera verlo, pues le mandará un enlace y a disfrutar. Bueno, el tema de la portada, ¿quién ha hecho el artwork? ¿Sigue siendo las calaveras de los barcos? O sea que eso no cambia, sigue siendo la misma historia. Sí, la temática sigue siendo un poco la misma, lo que pasa que dijimos... que era mejor para... que era lo que mejor quedaba, ¿no? Entonces, como decidimos titular al disco Condenado a la Eternidad, pues en la portada lo que aparece es tres carabelas. La primera, obviamente, es el holandés errante. Y bueno, y detrás de la portada hemos metido como uno, hay como unos ojos que son, pues digamos, como el fantasma de del holandés que está como acechando a la sombra, ¿no? Uh-huh. Y sí, la verdad es que lo mismo, hablas con la gente y a todo el mundo le ha gustado mucho la portada, dicen que es muy original. Y bueno, pues sí, seguimos un poquito la temática. El anterior disco era Conquistadores, salían las tres carabelas de los conquistadores, y esta vez se titula Condenado a la Eternidad y sale pues lo que es el holandés errante. Bueno, Jesús, pues yo creo que hemos hablado de casi todo. Mañana recordamos la cita, tocáis en la sala. En la sala Tarambana a las 9:30. Y... ¿Esto está para la gente que no lo sepa, en qué zona está? Esto está por Carabanchel. Pero te voy a decir lo mismo, no me acuerdo ahora mismo exactamente porque no tengo el... Bueno, pero está, está en Carabanchel, que no hay ningún problema. Luego lo diremos exactamente en qué sitio está la sala para que la gente pueda ir sin ningún problema. Precio asequible y ya está. Y se va allí, se pasa un rato agradable, escuchamos buen rock, buen heavy metal, escucha a la gente, escuchamos y ya está. Y a pasar un buen rato, que es de lo que se trata. Sí, ya te he dicho, la gente que vaya mañana, pues eso, a coger, divertirse y bueno, pues quien quiera escuchar buen metal, allí estaremos dos pedazos de bandas y que intentaremos que la noche pues sea divertida, sea entretenida, que escuche buen rock y nada, y eso, y sobre todo, ahí, como te he comentado, podéis pillar el disco, bien, que si lo quiera llevar y le guste, pues ahí puede comprar el disco por 6 pavitos y podrá disfrutar. Mira, te voy a decir que acabo de abrir el cartel. Mira, la sala está en la calle Dolores Armengol, ¿vale? Esto está en Armengol 31. Esto está en Carabanchel, está muy cerquita de... cerca de Gómezulla. De Gómezulla. Por esa parte, sí. La entrada, 10 pavitos y anticipada 12 en taquilla. Y lo que te comento, el concierto empieza a las 9:30 y nada, ya estaremos dando caña. Bueno. Así que nada, y estás invitado tú y sabes tú que si te apetece ir, estás invitado por la banda y bueno, pues nada. Y ya sabes, quien quiera pase por allí, pues ahí estaremos. Bueno, pues Jesús, da recuerdos a más miembros del grupo y no me cuelgues. Y un fuerte abrazo, amigo. De tu parte. Y un abrazo para todos tus oyentes, para los amigos, familiares y toda la peña que nos escucha. Ya, obviamente, a todos mis compis de la banda, a Dani, a Eloy, a Punko y a Edu, que estamos ahí dando tralla y lo dicho. A ti, muchas gracias por dejarnos este ratito y a todos tus oyentes y lo dicho, quien quiera ir, mañana nos vemos en la sala Tarambana a las 9:30. Vale, pues un fuerte abrazo y no me cuelgues. Ok, adiós. Solo un embrión empecé a sentir algo nuevo en mi interior esperándote a ti. Han pasado 9 meses, tu momento ya está aquí. Te colocas despacito, decidida. Salir naciste un 8 de noviembre en un hospital de Madrid. Sientes aire en el ambiente,

sonando la gente de TRCB bajo presión, estarán tocando mañana junto a Vega Blaze y la Sara Tarambana. Vamos a ir con la lista de conciertos. Ya sabéis que la forma más fácil de escucharnos es a través de online, a través de la radio encubierta.godasites.com y también en sospechososvk.es.tl/escúchanos.htm. Ahí la forma más fácil de escucharnos, PayPal. Ahí están los leños, como siempre. Desde el principio, 37 años con nosotros. Está la misma sintonía del principio. También deciros que, como siempre os decimos, los conciertos que os recomendamos nosotros no son todos los que hay, porque hay muchos más, pero estos son los que los sospechosos os recomendamos. PayPal. Mañana, día 12, la gente de Vega Blaze junto a TRCB en la sala Tarambana, Catalina Grande Piñón Pequeño en la sala Gusta 37, Miguel Costas en la sala Soco. Miguel Costas es el cantante y líder de Siniestro Total en la sala Soco. El día 13, Aniuma en la sala Silicona, Fonis en la Independence Class, Invasor Sagata en Hora Rock, Mayor y Nos, los Chidar en la sala Fan House, Panzer en la sala Nazca, Pecata Nostra, Strange Renegades en el Total Rock, PM Delirio, Arcángel en la sala Vicio. El día 19, Star Mafia Boy, Aulladores en Gruta 77. El día 20 de abril, Ash Nova and the Godfather Rock Club. El día 26 de abril, Cobra Spill junto a Rabia Pérez en la Rockville. 28 de abril, Grand Design, Toy Festival en la Rockville. 9 de mayo, Eternal Psycho, Meet Jungar en la sala Barracudas. 18 de mayo, Ciclone en Independence Class. 25 de mayo, Antigua con cantidad de músicos invitados en la Revilize, Coma en la Riviera, que lo va a llenar seguro, sí o sí. Grapesot, Dead the Rules en la sala Starwin en el barrio del Pilar. El 9 de junio, Winger, Houston en la Riviera. 13 de junio, Deep Purple en el Parque Tino Galván. 15 de junio, Status Quo en la Noche del Botánico. 20 de junio, Queen of the Stone Age en la Noche del Botánico. 28 de junio, Robert Jones and the Break en la Sala Nazca. 27 de julio, Toto en la Noche del Botánico. Hay muchos más conciertos, poco a poco los iremos anunciando. Ya sabéis todos los que vienen. Vienen Judas Priest, viene Judas Priest con Saxon, Uriah Heep, que también se va a llenar en la cubierta. Viene los Metallica dos días seguidos, que también lo van a petar, porque ya habían vendido más de 100.000 entradas para los dos días, o sea que se va a petar seguro. ACDC, por supuesto, en Sevilla, el 29 de mayo, en La Cartuja, que sí está lleno. Y el segundo día todavía quedan algunas que otras entradas, el 1 de junio, todavía quedan algunas que otras entradas para ver ACDC en Sevilla. Es que va a venir, viene cantidad de buenos músicos. Viene Jen Simon a tocar en la Riviera el 19 de agosto. Viene Kerry King, de guitarrista de Slayer, viene también a tocar a Madrid, a la Riviera. Es que hay cantidad de conciertos que poco a poco seguimos anunciando. Luego ya para septiembre, octubre y noviembre, ¡buah! Es impresionante la cantidad de eventos que va a haber. ¡PayPal! Más todos los grupos, todos nuestros grupos, por supuesto, que poco a poco los iremos anunciando, Pero ya os digo que hay muchísimos eventos. Vamos, para no aburrirse, en una palabra. Seguimos, hablando para ti, Juan Antonio Castaño, el roguero. Vamos con la gente de Five Blood Ballet. When on the night. Ahí están sonando la gente de Five Blood Ballet. Sonando, ¿dónde si no? Pues a los sospechosos del Valle del Cas. Yeah. está el nuevo single Five Hour Ballet, We on the Night, sonando Five Hour Ballet. Vamos con Leice Nguri Bacherrak, nuestros rincones, cantando Félix y sus chicos en euskera. Ahí está el grupo de Lezama. Ahí están Leice de Donosti, Lezama, Nguri Bacherrak, nuestros rincones, en nuestros rincones, Gure Baterrak, la gente de la Sarte, muy cerquita de San Sebastián de Donosti, la gente de Leice, Félix y sus chicos cantando en euskera en este tema que va a ser su nuevo álbum, PayPal. Seguimos, vamos a ir con la gente que estarán y estaremos con ellos la semana que viene. Son la gente de Adalanza, que serán nuestros invitados especiales. Ahí estaremos con Jesús la semana que viene, nuestros invitados a la danza, una aventura inesperada, el hobby basada en el libro de Tolkien, Ahí están, ¿dónde están nuestros invitados la semana que viene, people? Estaremos con Jesús. Sin preocupación, Bilbo fumaba en su pipa. Aquel raro anciano llegó y saludó: ¡Buenos días, venga usted! Se presentó: soy Gandalf el Gris y busco con quién ir de aventura. Mostró su bolsón, aunque le invitó, nunca viajaría ya. Pero esa noche alguien llamó a la puerta y venimos a la reunión, a la gran fiesta. Unámonos al tropel para brindar. Es porque ya andas pasos, los platos hay que romper. Manchan las puertas de vino, que nada quede en pie. Había 9 enanos allí en el salón, bebiendo y comiendo sin tregua. Un bastonazo vio en el portón, 4 más vio rodar bolsones. Ellos cantan sin parar, reía. Ho, ho, ho. Venimos a la reunión, a la gran fiesta. Ho, ho, ho. Unámonos al tropel para brindar. Es porque ya andas pasos, los platos hay que romper. Del Hobbit Bolsón a la danza basada novela de Tolkien, el cual serán nuestros invitados la semana que viene. Estaremos con Jesús a la danza con este álbum impresionante, basado pues en el cuento de Tolkien, del Hobbit. Vamos a ir con el Drogas. Estamos en el Navarra Arena. En Navarra Arena Es un edificio que han hecho, que han hecho nuevo, bueno, lleva ya un tiempo, donde hay conciertos, hay eventos, hay exposiciones, etc. Hay conciertos. A nosotros lo que nos interesa son los conciertos que hay. Está muy cerca del estadio de, del Sadar, del estadio de los Osasuna, a las afueras de Pamplona. Y la verdad es que el Droga, ¿cómo no va a hacer celebrar su 40 aniversario en su ciudad natal, en Pamplona? Pues claro, estamos en el Navarra Arena, estamos con el Drogas, esta es una noche rock and roll en directo desde el Navarra Arena. Del Navarra Arena, el Drogas en el 40 aniversario de Barricada. Esta es una noche de rock and roll en vivo, en directo. Seguimos, vamos con La Gripe y Tú, con los miembros de Platero y Tú. Vamos con ellos en directo, ¿eh? La Gripe y Tú, el roce de tu cuerpo. Tirada en la cama sin saber. La gripe tú, el 12 de tu cuerpo en vivo en directo, la gripe con miembros originales de los Platero y tú, la otra parte, ¿eh? Ahí está la gripe y tú, seguimos, vamos a ir terminando la recta final del programa, vamos con la gente de Te Locos. La banda de Pilpil, ahí está Rebeldía, Pipal, entrando a la recta final del programa. Ahí están Chelocos. Rebeldía. Vi pintando mi habitación de color de la frustración. están la gente de Cheloco, la banda del Pilpil, Rebeldía, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz Alequimel, la señorita Juan y Oliva y Juan Antonio Castaño, el roguero, un servidor de ustedes. Somos la gente de Sospechosos en Vallecas. Estamos a punto de chapar el programa de hoy. Lo hacemos con Vértice, con Z, Ninfas del Cast. Hasta la semana que viene, cuídense mucho. Nos vemos el martes y el jueves. Sigan sintonizando la radio encubierta. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Cuídense.